Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Dani Echeverría y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Eterno y amante Dios, en este preciso momento es imperativo que cada uno de nosotros, al entrar en contacto con tu santa palabra, busquemos la bendición y la dirección divina de tu Santo Espíritu. Y pedimos, Padre Eterno, que con cada individuo que está conectado en tu Santa Palabra, donde quiera que esté, de igual manera el Santo Espíritu pueda guiarlo. Bendícenos y guíanos para encontrarnos a estar mejor contigo en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. En alguna etapa de nuestras vidas, todos hemos experimentado la soledad. Pero la soledad de la que habla aquí la Biblia no es una soledad negativa, es una soledad que nos ayuda, nos enseña a depender de Dios. En Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El primer dicho de Dios en forma negativa, después de haber mencionado 9 veces, es bueno en gran manera, ahora nos encontramos con una frase que Dios dice, no es bueno que el hombre. 9 veces es bueno, pero 1 vez dice, no es bueno. ¿Es que acaso Dios se equivocó? ¿Es que acaso Dios cometió un error? De ninguna manera. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con la capacidad de ser social. Lo creó a su imagen, a su semejanza. Eso quiere decir que Dios es un Dios social. Y de esa forma, pues podemos notar que Dios quiere asegurarse de que las generaciones futuras, Adán entendiera de que él no tenía por qué estar solo. Quisiera leerles una porción del Espíritu de Profecía, donde la mensajera del Señor dice lo siguiente en Patriarcas y Profetas, la página 54. Leo textualmente. Después de la creación de Adán, toda criatura viviente fue traída ante su presencia para recibir un nombre. Adán vio que cada una se le había dado una compañera. Pero entre todos ellos no había ayuda idónea para él. No había alguien similar a él. Entre todas las criaturas que Dios había creado en la tierra, no había ningún igual al hombre. Y Jehová, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea para él. El hombre no fue creado para que viviese en soledad. Dios le dio los animales y sí, Adán tenía una forma de relacionarse con ellos. Todos nosotros tenemos animalitos como compañeros. Podría ser un perro, que es casi el clásico por excelencia. Los gatos. Uno tiene pericos. Y gente se va a extremidades en las cuales tienen hasta culebras y diferentes animales exóticos como compañeros. Y hay ocasiones en las que cuando se pierde la vida de un animalito de esos que ha sido compañero de nosotros, nos sentimos solos. Adán no tenía una persona igual a él, una persona semejante a él. Sin compañía, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no hubiesen podido proporcionarle perfecta felicidad. Aún la comunión con los ángeles no hubiese podido satisfacer su deseo de simpatía y compañía. No existía nadie de la misma naturaleza y forma a quien amar y de quien ser amado. Es muy importante entender que Dios quería asegurarse de que el primer hombre y la primera mujer tenían que verse como una unidad social. ¿Social en qué sentido? La Biblia nos dice que hay 2 mandamientos grandes. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando Adán fue creado, era la primera orden, amar a Dios. Pero ¿cómo Adán iba a ejercer ese amor? ¿Cómo Adán iba a poder proporcionar ese amor a otra criatura si no había nadie? Entonces Dios tiene que crear a otra persona para que Adán puede experimentar ese amor que Dios le ha manifestado a él. Y ahora Adán tiene una compañera idónea. El problema no es de matrimonio aquí, el problema no es de soltería aquí, como muchos lo pensamos. Y es cierto, Dios hizo el primer matrimonio entre Adán y Eva. En Eclesiastés, el capítulo 4, el versículo 9 y 12, se nos da un consejo. Se nos dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere en el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe. Si Adán y Eva se hubieran mantenido juntos, si hubieran estado unidos, presentes, no solos, hubieran entrado en una mejor forma de cómo no caer en la tentación. En San Juan capítulo 16, versículos 32 y 33, el Señor Jesús nos dice esto. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Incluso el Señor Jesús está diciendo que él iba en cierto momento a estar solo. ¿Por qué razón? Porque el pecado entró e hizo destrucción. Destruyó relaciones, hizo una separación, rompió lo que era sociable. Y de esa manera el Señor Jesús nos dice que él también iba a experimentar esa soledad. Podemos recordarnos también allá en la cruz del Calvario. Al exclamar Jesús cuando estaba siendo crucificado, él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que el pecado causa en nosotros. Nos margina, nos aleja, nos sentimos como que no somos aceptados en la sociedad, como que estamos solos en este mundo. Y yo sé que muchos de nosotros nos hemos sentido solos en este mundo, por X circunstancia. La soledad no es parte del plan divino. Dios, nos dice en Mateo capítulo 1, versículo 22, vino a esta tierra, se hizo hombre, llegó al punto de no estar allá en el trono viendo nuestra gran necesidad de socializarnos con Él. Allá en Éxodo 25:8, Dios le dijo al pueblo de Israel, y me harán un santuario, y yo habitaré entre ellos. Dios quiere estar en contacto con nosotros. Y el Dios del cielo no perdió más tiempo durante el periodo más crítico de esta tierra. Gálatas 4:4 nos dice que en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y de esa manera Jesús vino a estar con nosotros, Dios con nosotros, no es el Dios que nos deja solos, no es el Dios que nos abandona, es el Dios que está relacionado con nosotros. Me encanta la idea como Apocalipsis lo dice en el capítulo 21. Dice que el tabernáculo de Dios estará con nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. No es un Dios que está lejos de nosotros, es un Dios que se deleita viviendo con nosotros. Cuando a uno de nosotros nos falta algo en la casa, nos falta tortillas, nos falta arroz, vamos a la refrigeradora, a la alacena, a buscar aquello que nos falta, pero cuando nos falta un amigo, cuando nos falta una palabra de consuelo, no hay una alacena, no hay un refrigerador donde ir a buscar eso. La única fuente es Cristo Jesús. El Verbo se hizo hombre y habitó con nosotros. Él es el Dios que nos ama, Él es el Dios que te entiende, Él es el Dios que te dice, en Mateo 28, he aquí yo estoy contigo todos los días de tu vida. Vamos a finalizar con una oración y espero en Dios que sigamos en el estudio de esta maravillosa lección. Mañana estudiaremos a continuación parte de lo que es el compañerismo, las relaciones de la vida. Y concluyamos ahora con una oración. Padre nuestro, gracias te damos por haber estado aquí con nosotros y por habernos ayudado a estudiar un poco más tu santa palabra. Ayúdanos a entender que no estamos solos, que te necesitamos y que tú estás más dispuesto a estar con nosotros en cada día de nuestras vidas. Bendice a cada persona que ha estado participando en este estudio, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Dani Echeverría, pertenezco a la iglesia de Little Rock en California. Antes de comenzar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Me gustaría que me acompañara. Eterno y amante Dios, pedimos Padre Eterno que al entrar al estudio de tu santa palabra, tu Espíritu nos lleve a toda verdad. Que nos ponga, Señor, en la unión íntima del trono de la gracia para poder alcanzar el conocimiento. De esa manera, Señor, poder glorificar tu santo nombre. Acompáñanos, guíanos y glorifícate, Dios, por pedírtelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta serie de tema es Etapas familiares. Y en esta ocasión vamos a estudiar acerca de la vida de soltero. ¿Se acuerdan cuando ustedes estaban solteros? Hay personas que piensan que la soltería es un problema. Hay personas que piensan que el casarse es un problema. Y valga la redundancia decir de que ni la soltería ni el matrimonio son un problema. Porque Dios creó al primer hombre soltero. Y Dios creó el matrimonio. El problema radica en cómo nosotros vemos las cosas. Me gustaría entrar de lleno con una porción bíblica del apóstol San Pablo. Y el apóstol San Pablo, si todos nos recordamos, era un hombre que estaba soltero, a lo que todos sabemos que la Biblia registra, porque la Biblia no habla acerca de que el apóstol Pablo estuvo casado, soltero, o viudo, o cosas por el estilo. Pero vean lo que dice el apóstol San Pablo en 1 de Corintios capítulo 7 versículo 25 en adelante. Dice de la siguiente manera: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado mi misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿No estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Suena como que el apóstol Pablo está en contra del matrimonio. Pero en realidad el apóstol Pablo no está hablando de algo similar. Como algunos dicen, oh, yo no me quiero casar porque el apóstol Pablo está diciendo esto. Las razones son obvias. El apóstol Pablo tiene en mente la predicación del evangelio. Y en algunas circunstancias, pues a veces como que el cónyuge no está dispuesto para llevar a cabo esas tareas del evangelio. Así que el apóstol Pablo por esa carretera se está yendo para entender esto. Más también dice el versículo 28, si te casas, no peques. Y si la doncella se casa, no peca, pero las tales tendrán aflicción de la carne y yo os las quiero evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Ahora, no está diciendo que usted va a ser infiel. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, si usted se va a dedicar a la tarea del evangelio, enfóquese en la tarea del evangelio. Ahora, ¿qué es este asunto de la soltería? En la parte bíblica, teológica, espiritual que nosotros entendemos, la soltería obviamente es, en pocas palabras, una etapa en la vida de cada ser humano en la cual usted está dedicado a vivir para Dios. Mientras usted está soltero, el apóstol Pablo está diciendo, usted tiene que trabajar para Dios, vivir para Dios. Y si está casado, trabaje para Dios. Pero si su vida conyugal que usted está planeando llevar más adelante va a ser un problema, más vale que usted analice la situación. Hay ejemplos en la Biblia donde se nos dice de que hubieron grandes hombres profetas que tuvieron unos matrimonios bastante delicados, complicados, pero muchos de ellos llevaron sus tareas de poder hacer la obra para Dios de una manera excelentísima. En el estudio que tenemos en este día se nos cuenta de una muchacha. Les voy a leer lo que dice. Una joven hablaba de las ventajas de no estar casada. Dos veces tuve la oportunidad de servir en el campo misionero y respondí sin ninguna vacilación, dice ella. ¿Se dan cuenta? Hay personas que cuando reciben el llamado de Dios, al no estar casadas, dicen, claro, yo voy, porque no hay nadie que les pueda detener. Y obviamente sabemos que una persona que está casada tiene responsabilidades en el hogar, tiene responsabilidades con los niños, tiene responsabilidades incluso con el trabajo, tiene responsabilidades de aquí, de allá y de muchas otras maneras. Por eso cuando Dios nos llama al campo misionero, tenemos que entender de que estamos envueltos en una obra de salvar almas, pero sin también afectar la otra parte de responsabilidad que nos hemos echado encima. Según Pablo, dice, esas son las razones por las cuales yo digo no se casen. Porque si tú estás entregado a trabajar para el Señor, tu vida tiene que tener en consideración las demás otras personas. Porque si tú te casas y piensas que vas a ir a hacer la obra del Señor haciendo a un lado a tu cónyuge, estás mal. Entonces la soltería tiene que ser considerada en una forma muy especial, muy estrechamente relacionado con Cristo, te va a llevar a tomar decisiones mejores. En muchas ocasiones se nos dice, muchas personas, oiga, yo me quiero divorciar o dejar a esta persona porque esa mujer o ese hombre no está entregado al Señor. Errados. No podemos tener esos pensamientos. Voy a darles unas notas con respecto a grandes hombres de la Biblia. A Jeremías se le dijo que no se casase, eso lo encuentran en Jeremías 16, 1 al 3. Pero esa era una sentencia simbólica. También nos podemos recordar acerca de Oseas, que se le dijo, cásate con una mujer prostituta. Era un símbolo de cómo el pueblo de Israel se estaba desviando hacia la apostasía y abandonando a su esposo, que era Dios. Cuando Dios nos dice a nosotros, mira, así como tú estás en esa vida de soledad, de soltería, no hay problema, porque tú no estás casado con el mundo, ni estás casado con un ser humano aún mientras estás conmigo. Pero sí, una cosa es muy cierta, que estamos casados con Él. Es una relación íntima, es una relación de estrecha amistad con Dios mientras estamos solteros. Y todos nuestros pensamientos deben estar para Él. Ahora, teniendo eso en mente, quisiera también darles un consejo a los jóvenes. Yo en lo principal, en lo personal también, a los jóvenes les doy una recomendación, no se casen hasta que tengan 30 años. Y les voy a decir rápidamente por qué. Una de ellas es porque la madurez viene con el tiempo. Y a veces por emoción, que la muchacha está bonita, que él está guapo, cometemos el grave error de poner emociones antes de pensar bien. Cuando nuestra mente está invadida por la palabra de Dios y Cristo es el centro de nuestras vidas solteras, déjenme decirles que las decisiones van a tomar más tiempo en ser tomadas. No nos dejemos guiar por la infatuación o por la emoción superficial. Creo y pienso fielmente que la palabra de Dios es la que nos capacita a nosotros a tomar las mejores decisiones. Cuando uno está soltero, ¿qué es lo que uno debe de tener en mente? ¿Cómo voy a glorificar a Dios? ¿Qué es lo que Jesús nos enseña a nosotros? Jesús no vino para casarse. No vino para casarse literalmente con una persona, con una mujer. Vino para entrar a las bodas con su iglesia, para afianzar a todo aquel en una vida espiritual que quiere estar conectado con Él, ya sea estés casado, soltero, divorciado, separado. Para Cristo, todos somos importantes y no estamos solos. Ahora, mis queridos, quisiera finalizar dándoles un consejo muy importante. La Biblia nos dice que no podemos estar unidos con alguien que no sea de nuestra misma capacidad intelectual y espiritual, porque va a haber problemas. Primero, conéctate con Jesús. Haz la vida con Él y verás cómo todo va a trabajar para mejor. Les invito a orar para poder finalizar el estudio de este día. Eterno Dios, gracias por permitirnos estudiar en este momento tu santa palabra. Y ayúdanos, Señor, a entender mejor qué es la soltería y cómo poder estar conectados contigo aún al tiempo cuando no estamos casados. Bendice a cada joven, a cada señorita, donde quiera que esté, y a todo hombre y mujer, adulto, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Dani Echeverría, de la iglesia de Little Rock, en California. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Acompáñenme. Eterno y amante Dios, gracias Señor por habernos permitido este día maravilloso recibir el perdón de nuestros pecados, y por haber, Señor, permitido que respirásemos para alabar tu santo nombre. Bendice el estudio de este día con cada uno de los que están conectados contigo, que tu Espíritu Santo nos lleve al conocimiento del Dios verdadero y de aquel Jesús a quien tú enviaste. En el nombre de Jesús, amén. El título de esta serie de temas es Etapas familiares. Y hoy vamos a tocar el punto clave cuando el matrimonio se acaba. Es un tema muy delicado, es un tema que envuelve el divorcio, es un tema que envuelve el abuso, es un tema que envuelve muchos aspectos y circunstancias por qué los matrimonios se acaban. Obviamente cuando uno se casa, no se casa para divorciarse. Uno no se casa para pasar con problemas. Todo parece bonito cuando está el asunto del cortejo, pero llega el momento en el cual caracteres no combinan, no compaginan, y ahí es donde viene cuando estamos solos. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué pasa cuando los matrimonios se acaban? La Biblia nos dice algo muy interesante con respecto a cómo Dios ve el matrimonio y cómo Dios ve el divorcio. Obviamente todos sabemos que en el jardín del Edén, al crear a Adán y a Eva, Dios los casó. Fue el primer matrimonio. Dios instituyó dos cosas en el jardín del Edén. La primera fue el sábado. La segunda fue el matrimonio. Ambas son clave e importante para nosotros. Pero en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, que valga la redundancia decir, termina con una maldición, Dios está hablándole a un pueblo que está definitivamente cegado en su pensamiento. Se le ha olvidado quién es el Dios que los ha salvado. Se le ha olvidado quién es el Dios que los ama y los cuida. Y ustedes pueden leer en muchas partes, desde comenzando el capítulo 1, subsecuentemente Dios hace muchas preguntas. Ustedes me han abandonado, ustedes me han deshonrado, ustedes han hecho lo que han querido, no me aman, yo te he amado. Y el pueblo dice, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Parece que el pueblo está totalmente desviado y no entiende quién es Dios. Entonces Dios dice esto. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. En algunas versiones de la Biblia dice el divorcio. Divorciarse y repudiar son palabras intercambiables en el idioma original en que fueron escritas. Continúa diciendo Malaquías 2:16, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Cuando el Señor Jesús habló acerca del divorcio, y no vamos a hablar acerca del divorcio en sí, porque no estamos hablando acerca del tema del divorcio, estamos hablando acerca de la soledad, cómo la vida nos trae circunstancias que nos llevan a estar solos. Cuando el Señor Jesús habló acerca del divorcio, obviamente Él dijo que el divorcio fue introducido por causa del pecado, no era el plan original de Dios. Y ahora nosotros venimos a entender algo muy importante. Cuando uno está casado y el matrimonio se acaba, ¿cómo poder manejar esa circunstancia? Se siente un tiempo de luto, se siente un tiempo en el cual uno parece que ha perdido toda esperanza. Hay personas que han estado casadas por décadas, hay personas que han estado casadas por meses y hay personas que han estado casadas por simplemente casarse sin conocerse. Tenemos que entender algo nosotros. La Biblia nos dice que Dios no es el Dios que se deleita en relaciones rotas, porque cuando vienen relaciones a estar rotas, venimos a quedar solos. Y cuando venimos a quedar solos, entonces nos vemos en circunstancias demasiado trágicas y drásticas en las cuales nos sentimos agobiados e incluso nos sentimos desesperados y hacemos decisiones que no honran al Señor. En el estudio de este día, Nosotros podemos entender que aparte de la muerte, el divorcio es una de las causas grandes por las cuales el ser humano puede llegar a sentirse solo. Nostalgia, sentimentalismo, enojo, periodos que están sobre más allá del control que nosotros tenemos. Un estado psicológico nos embarga, un estado emocional se nos lleva a tomar todo nuestro ser. ¿Saben algo interesante que la ciencia nos dice en la neurología? Se nos dice que cuando una persona pasa por un periodo de luto, y puede pasarlo por dos razones, el más fuerte de ellos es la pérdida de un ser querido, el otro es el divorcio. Y nos dice que el cerebro entra en una etapa tan, pero tan trágica que lo lacera, lo hiere, lo deja cicatrizado. Y cuando la persona tiene que volver a socializarse otra vez, el cerebro, por haber quedado lastimado, dañado por esas circunstancias, el cerebro no puede volver a iniciar de nuevo. No es que no pueda definitivamente, se le hace difícil. Y entonces cuando nosotros vemos estas circunstancias, debemos recordarnos estos, queridos, que en nuestras iglesias hay muchas personas que están pasando por circunstancias muy difíciles. A veces nosotros somos ajenos a esto. Si es cierto, llegamos a la iglesia y vemos a la congregación sentada, saludamos, buenos días, feliz sábado, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está la familia? Pero no se nos olvide esto. Fuera de la iglesia, muchas personas están pasando por relaciones muy difíciles. Gente que está sentada ahí, su esposa, la esposa y el esposo no está. El esposo, pero la esposa no está. Es trágico. Y cuando hacemos la pregunta, ¿y cómo está su esposa, su esposo? Se le puede notar a la persona esa falta, esa soledad. Casado, pero solo, suena irónico. Pero es parte de la vida que nosotros vivimos. Parte de lo que el pecado introdujo, porque nosotros somos egoístas. Pero esto es lo más importante que yo te quiero decir en este día. Sí, es cierto, estamos casados, estamos unidos, tal vez no somos de la misma creencia, la misma práctica, pero hay una cosa muy importante aquí. El Señor Jesús no nos abandona. La primera persona con que nosotros estamos casados es con el Señor Jesús. Y no está solo en esto. Mateo, capítulo 19, versículo 8, dice el Señor Jesús hablándole a los fariseos, dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar o dar carta de divorcio a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En la creación no existía el divorcio. En la creación no había una separación de Adán y Eva solo por razones que a ellos se les antojaron. No. Habían razones para unirse más y ninguna razón para separarse. Pero cuando el pecado entró, cuando vino la disolución de la relación humana social, Dios tuvo que intervenir y por amor a las mujeres, y obviamente ustedes pueden estudiar esas partes bíblicas, por amor al sexo femenino, Dios, para proteger a la mujer, Dios dio cartas de divorcio para que de esa manera se pudiera mantener su nombre santo y el pueblo de Israel pudiera caminar más. Cuando nosotros vemos de que Dios nos ama, no nos queda duda de que todo lo que la iglesia tiene es con un propósito. Es exaltar el nombre de Dios, es cuidar las avenidas de la iglesia, es preservar la unidad de la iglesia. Cuando una persona tiene un cónyuge que no es creyente, ¿qué hay que hacer? ¿Dejarlo? No, de ninguna manera. Les leo textualmente en 1 de Corintios capítulo 7, versículo 11, dice así el apóstol Pablo. Y si se separa, quédese sin casar, reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. El apóstol Pablo nos dice que no es bueno dejar la pareja cuando uno tiene circunstancias adversas. Al contrario, hay que reconciliarlos. Pongámoslo en las manos de Dios. Y de esa manera vamos a ver cómo Dios hace la reconciliación una realidad. Acompáñame en una oración para concluir el estudio de hoy. Eterno y amante Dios, gracias Señor por habernos permitido llegar al estudio de tu palabra. Ayúdanos Señor a mantener matrimonios santos, matrimonios que se reconcilien, porque a nosotros nos has dado, Señor, tú, el don divino en la reconciliación. Que tu nombre, Señor Jesús, sea la forma más directa como podamos tener el trono de la gracia. En el nombre tuyo, Padre, en el nombre tuyo, Señor Jesús, amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Dani Echeverría, de la iglesia de Little Rock, en el estado de California. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre eterno, gracias te damos por la bendita gracia de ser salvos en el nombre de Jesús. En este momento, Dios eterno, en el nombre del único que es digno de recibir toda la honra y gloria, venimos a pedir tu santa y divina dirección en el estudio que tendremos hoy. Bendice a cada uno de los que está conectado o escuchando tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El título de esta serie de temas es Etapas familiares. Y hoy vamos a estudiar acerca de la muerte y qué ocurre. Cómo la soledad nos embarga. Hace algún tiempo alguien preguntó, ¿cuál es la diferencia que existe en los seres humanos y los pollos con respecto a la muerte? Suena un poco interesante esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre cómo un animal responde ante la muerte y cómo un ser humano responde ante la muerte? Ambos fueron creados por Dios. Bueno, aquí hay algo muy interesante que analizar. El hombre fue creado a semejanza de Dios, el pollo no. Pero una cosa sí es muy cierta, de que el pecado afecta a todo. El pecado afecta no solamente a la raza humana, no solamente afecta a los animales, sino que afecta también a las plantas. Y podemos ver que muerte hay por doquier. Pero una cosa muy grande es que la Biblia nos dice, es que en Jesús hay vida. San Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y que tengan vida en abundancia. No era el plan de Dios que la muerte entrara al mundo. No era el plan de Dios que seres humanos enterraran a sus seres queridos. No era el plan de Dios de que madres recibieran a sus bebés en los hospitales al nacer ya muertos. No, de ninguna manera. El pecado es el resultado de la desobediencia. Y el pecado trae la muerte. Pero para eso viene el Señor Jesús, nos dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo, del enemigo de Dios, son destrucción, muerte, dolor, llanto. Me da gusto saber de que un día, muy pronto, y sí, y lo enfatizo, muy pronto, esto ya se va a acabar. Un lugar donde no iba a haber más cementerios, hospitales, donde no se va a ver el luto, el llanto, el dolor, lágrimas porque un ser querido se fue. No, ya no. La Biblia es muy fácil de entenderla en el punto de la muerte cuando entendemos, como la pregunta decía, ¿qué diferencia hay entre los pollos y los seres humanos? Bueno, la Biblia nos dice que los vivos sabemos que hemos de morir, pero los muertos nada saben. Ahora, ¿cómo enfrentamos la muerte y la soledad? Quisiera que abran sus Biblias y me acompañen al libro de Isaías, el capítulo 57, el versículo 1. Dice así, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Obviamente la Biblia nos dice que la muerte es parte de la vida de este mundo. No hay forma de quitarla ahorita. Pero Jesús vino a darle una solución. Con su muerte, Él ganó la victoria sobre el pecado. Con su muerte, Él vino a darnos la gran esperanza de que un día Él va a resucitar a todos que han ido a la tumba. Y la gran esperanza es que aquellos que quedamos vivos, en luto por la muerte, que el pecado vino e introdujo, Jesús dice, no estás solo. He aquí, yo te envío al Consolador. El Espíritu Santo es quien nos llena ese vacío que ha quedado y nos ayuda en el proceso de transición. Apocalipsis 21:4 nos da una gran esperanza y hay una parte de la Biblia que a mí me fascina mucho estudiar. Es el libro de Apocalipsis cuando nos habla de la gran esperanza en Cristo Jesús. Cuando nos dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así como Dios creó al hombre en el principio de la creación, donde no había muerte, de igual manera Dios hará todas las cosas nuevas. Ahora es inédito, obviamente, vivir en este mundo y no ser partícipe de los efectos de la muerte, ya sea de una forma directa o indirecta. He tenido la oportunidad de estar en funerales y me han llamado para hacer funerales y hacer esos servicios. Y es doloroso ver cómo hijos entierran a sus padres. Y aún más doloroso es cuando un padre, que por lógica no tiene que enterrar a sus hijos, pero el pecado no discrimina, el pecado no respeta raza, color, ni edad, ni nacionalidad. El pecado se lleva por delante a quien sea. ¿Por qué razón? Porque el pecado es el efecto de una ira de un enemigo de Dios. Mas en Cristo Jesús todos tenemos vida y es lo que Apocalipsis nos presenta. Y aún más el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, a aquellos hombres y mujeres que pensaban que no había esperanza para sus seres queridos, les dice esto en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 al 18. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos con otros con estas palabras. Claramente nos dice que aquellos que estamos vivos tenemos que confortarnos unos con los otros en la gran esperanza de que Cristo vendrá y va a tomar a los seres muertos creyentes en Él y nos va a reunir con ellos para poder encontrarnos con Él en las nubes de los cielos. Qué bendita esperanza tenemos en Él. ¿Qué podemos hacer cuando viene la muerte a nuestras vidas? Se vale llorar. Es algo que se le dice a la persona, llore, se vale llorar. El pecado es destructor. Jesús lloró. Lloró cuando Lázaro fue enterrado y estuvo enfrente de la tumba. Jesús lloró ante Jerusalén, cuando vio una nación destruida, obviamente, por la desobediencia. Se vale llorar. ¿Por qué razón? Porque el llanto es la expresión íntima de un dolor inexplicable. Lloramos de gozo, lloramos de dolor, lloramos de luto, lloramos por muchas circunstancias, pero el llanto de la muerte es un llanto de desahogo que nos trae paz y consuelo. Mateo 5:4, el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Querido amigo, querida amiga, déjeme decirles esto. Si tú has sido afectado por la muerte, si en este momento estás pasando por esa situación, si en este momento tú sientes que tu vida o alguien que tú conoces está pasando por un momento crítico, dale esas palabras de consuelo. Dile que Jesús va a consolar a todos aquellos que han pasado por este trágico momento de la aflicción. Nunca lo vamos a entender. Nunca vamos a poder comprender lo que un padre está pasando, lo que una madre está pasando. Pero una cosa sí es cierta, Jesús sí te entiende. Jesús sí sabe lo que estás pasando. Es más aún, te voy a decir esto, nuestro Padre Celestial te entiende mejor que yo o que cualquier miembro de tu familia. ¿Por qué razón? Porque de tal manera dio a su Hijo. Él experimentó en su propia vida, el Padre Celestial, el Creador de los cielos y la tierra, la muerte de su Hijo y en su corazón lo hizo de dar a su Hijo por salvarte a ti y a mí. Y un día la gran esperanza será que Jesús vendrá y nos va a redimir de esta miseria de mundo en el cual vivimos. ¿Hay dolor? Claro que hay dolor, pero hay más esperanza que dolor, porque el dolor es transitorio y un día este dolor terminará, pero la esperanza eterna de la vida eterna en Jesús será para siempre. Espero que en el corto tiempo que hayamos tenido, el Espíritu Santo pueda hacer que estas palabras te traigan consuelo y entiendas que la muerte en este mundo es un sueño. Nadie va al infierno ni nadie va a quedar en la tumba eternamente. Hasta que Cristo venga, cada caso será decidido. Pero Él es el gran consolador. Oremos. Eterno y amante Dios, gracias Señor por la gran esperanza en Cristo Jesús de que un día la muerte será derrotada completamente. Consuela a cada uno de los que está pasando por un momento tan crítico como esto. Consuélanos y danos tu compañía, porque eres el Dios que está con nosotros. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Dani Echeverría, de la iglesia de Little Rock, en California. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Acompáñenme. Eterno y amante Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por este maravilloso momento. Queremos que tú seas nuestro instructor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad para conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Bendice a cada uno de los que está conectado, Señor, en el estudio de hoy, para bendición y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El estudio de esta serie de temas es etapas familiares. Y el punto que tocaremos hoy, cuando estamos espiritualmente solos. ¿Qué significa estar espiritualmente solo? Bueno, es muy interesante saber que a veces nosotros pensamos que estamos acompañados en un ambiente espiritual, pero realmente estamos solos. Podemos tal vez estar solos en la casa, espiritualmente solos porque el cónyuge no es parte de las creencias que yo tengo, espiritualmente solo en la iglesia, espiritualmente solo en el trabajo, espiritualmente solo en este mundo. Pero ¿qué significa eso de estar espiritualmente solo? Vamos a ver una cosa. El estudio que tengo acá, les leo una porción, dice: una joven llamada Natalie llevaba 7 años de casada cuando, por invitación de una amiga, asistió a una serie de reuniones de evangelización en una iglesia adventista el séptimo día. Convencida de lo que aprendió, entregó su corazón a Cristo, experimentó un nuevo nacimiento y, a pesar de las enérgicas objeciones de su esposo, padres, suegros e incluso su vecino, Natalie se unió a la iglesia adventista el séptimo día. La historia continúa diciendo que Natalie modificó su forma de vivir. Claramente lo que dice 2 Corintios 5, 17, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Ella escuchó las palabras de vida. Ella escuchó que necesitaba hacer una decisión por Cristo, pero había un problema. En su casa, su esposo no estaba de acuerdo. Y Natalie empezó a hacer cambios en su vida. Ya no hablaba igual, ya no pensaba igual. Su dieta cambió, porque la Biblia incluso nos dice que debemos de cambiar nuestra forma de alimentarnos, porque el cuerpo que tenemos es templo y morada del Espíritu Santo. Dios quiere habitar en cuerpos sanos. Entonces ella, siguiendo los principios bíblicos, empezó a hacer un cambio de su vida. Su marido le expresó de una manera muy, muy, pero muy elocuente cómo él se sentía. Le dijo: desde que has empezado a ir a esas reuniones, no me gusta, porque no es la misma Natalie con que yo me casé. Has cambiado, quiero a la Natalie del pasado. A veces ese tipo de conversaciones entre los cónyuges, uno que no le deleita mucho la palabra de Dios y otro que sí está entregado en la palabra de Dios, trae a veces esa fricción. Y el decir es, pues, tú con tu religión, yo con la mía. Tú con tus pensamientos, no me molestes. Y uno se siente solo espiritualmente. Pero oye lo que la palabra de Dios nos dice. Esto nos dice la Biblia, en Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor. Nunca se nos olvide de que aquel que ha hecho la nueva creación en nosotros, después de haber encontrado a Cristo, es nuestro Dios. Él es nuestro hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Claramente la Biblia nos dice que nuestra lealtad es con Dios. Él es nuestro Hacedor, nuestro Redentor, y Él está allí con nosotros, a pesar de lo que sea. Espiritualmente solo lo experimentaron también grandes hombres de la antigüedad como Elías. Allá en la historia de los reyes, cuando Elías estaba en medio de la gran apostasía con el pueblo de Israel, allá metido con Jezabel y Acab. Y Elías entra en la escena como el gran héroe que Dios trajo para liberar al pueblo de Israel de la apostasía. Y después de haber hecho aquella gran obra de reforma en el Monte Carmelo, y Dios se manifestó con fuego, después Elías pasó por una serie de circunstancias que lo vio obligado a irse a meter a una cueva en el arroyo de Quirit. Y allí estaba él espiritualmente solo. Decía, yo he hecho mi tarea, pero me siento solo. A veces uno cuando anda trabajando para el Señor se siente solo. Pero eso no es parte de nuestra vida espiritual. Porque la Biblia nos dice que Dios está con nosotros. Y es en el momento cuando Él nos hace más fuertes. La Biblia nos dice que en nuestras debilidades es donde Él se manifiesta, nos hace fuertes. Circunstancias en las cuales son adversas a nuestras posibilidades y decimos, pero ¿dónde está Dios? Bueno, realmente te digo, Dios siempre está allí. Dios nunca nos abandona. Espiritualmente solos, sí, nos vamos a sentir solos porque somos humanos y frágiles, pero no estamos solos. ¿Te recuerdas cuando Ana pidió por aquel bebé, por Samuel? Se sentía sola, incluso su casa se sentía sola, su marido la despreciaba porque ella no podía tener hijos, e incluso el sacerdote del templo la llegó a poner, por así decirlo, quieta porque pensaba que estaba borracha. Ella se sentía sola. Pero ¿quién no la abandonó? Dios, porque Dios escuchó su plegaria, nació un bebé y lo dedicó al templo. Oseas 2:19 al 20 nos dice lo siguiente. Y si te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. La palabra desposar es una palabra que muy poco se habla dentro de la iglesia, pero déjame decirte qué quiere decir desposar. En la antigüedad, cuando una pareja se conocían el día de ahora y decidían casarse dentro de 3 meses, por así decirlo. Tenía que pasar un año de desposado. Se casaban, pero no podían estar juntos. El muchacho vivía en un lugar y la muchacha en otro lugar. Era un periodo de desposamiento, pero ya estaban casados. Después de un año, el esposo venía, la tomaba y se la llevaba a vivir con él. Es lo que Jesús nos está diciendo. Por este momento, tú tal vez te podrás sentir solo. Pero estamos desposados. ¿Por qué razón? Porque el novio está ¿dónde? En el cielo. Y un día el novio va a decir, el tiempo ha llegado en que hay que ir a recoger a la novia, a la esposa y hacer las bodas definitivas y entraremos para siempre en la patria eterna con Cristo Jesús. Salmo 72, 12 nos dice, porque él librará al menesteroso que aclamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. ¿Te sientes solo espiritualmente? ¿Piensas que en la iglesia estás solo? ¿Piensas que en la casa estás solo? ¿En el trabajo estás solo? Déjame decirte que no. Hay un Dios que nos cuida, que nos ama. Hay un Dios que está siempre dispuesto a darnos la mano. Hay un Dios que nos dice, mira al cielo, ahí está tu redención. Hay una historia bíblica que me llama mucho la atención cuando Eliseo estaba a punto de ser confrontado por los ejércitos asirios. Y el jovencito entra todo asustado, su siervo le dice, Señor, allá afuera hay muchos soldados que nos van a destruir. Y Eliseo, profeta de Dios, no se sintió solo. Fue afuera, vio todo el ejército que estaba rodeado, un ejército numeroso. Y me lo imagino agarrando a su pequeño siervo y le dice, Jehová, abre los ojos de mi siervo para que vea que no estamos solos. Y vaya, ¿qué es lo que vio? Vio ejércitos de millares de ángeles. Nunca piensen de que estamos solos. Es una estrategia del diablo para desanimarnos. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La vida, queridos, es muy rápida, pasa con rapidez. Pero una cosa sí te digo, si debemos nosotros tomar las mejores decisiones en esta tierra basados en la palabra de Dios y darnos cuenta de que Dios no está lejos de nosotros, sino que está aquí, junto a nosotros, la vida va a ser mejor. Espero que en el estudio que hayamos tenido de no estar solos o cuando estamos solos o qué hacer cuando estamos solos, el Espíritu Santo te haya podido dar puntos claves de cómo hacer la vida más fácil. Acompáñenme a orar. Eterno Dios, gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Que tu Espíritu Santo haga en nosotros una vida práctica de los principios que hemos estudiado. ¿Qué hacer cuando estamos solos? Bendice, Señor, a cada persona por pedírtelo en nombre de Jesús. Amén.